tiene un no sé qué que me domina. Lo voy a hacer antes que me mate la pena, porque me está imposibilitando mi vida. Lo voy a hacer antes que me mate la pena, porque me está imposibilitando mi vida. Los 5 años tenemos de vivir juntos y son los mismos de tener la compañía, pues en mi libro llevo anotados los puntos de las ganancias y perdidas, vida mía. Pues en mi libro llevo anotados los puntos de las ganancias y perdidas, vida mía. Yo siempre he pagado el pasto, todo el tiempo del ganado. Yo siempre he pagado el pasto, todo el tiempo del ganado. Que cuando me ves borracho me dices que no valgo 5 centavos. Me echas afuera los trapos sabiendo que soy de los pesos pesados. Soy de los pesos pesados.